Emilio, ¿qué tal? Ana y Américo te saludan desde Radio Encuentro, ¿cómo va? Buen día, chicos, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Con intenciones de que, bueno, nos puedas contar, me imagino que muy entusiasmado con lo que va a ser esta tarde la inauguración de los consultorios. Sí, por supuesto, la verdad que muy contento y muy orgulloso de nuestro sindicato, que podamos haber culminado la obra. Esta obra tuvo sus principios a partir de un sueño en el año 2014, donde comenzó esta gestión. Y bueno, fue llevada adelante y en los últimos 2 años fue el tiempo que tardó la ejecución de la obra, de unos consultorios médicos, de 3 consultorios médicos totalmente equipados. Y bueno, lo que más nos orgullece a nosotros es que esta obra fue totalmente abonada o pagada o cubierta a partir del descuento del aporte sindical de los trabajadores municipales, sin ningún tipo de aporte externo, ni gubernamental ni de privado. Es una obra que nos ha costado mucho dinero, una obra aproximadamente de un costo de 1.400.000 pesos, pero bueno, gracias a Dios, al día de la fecha no se debe un centavo a nadie, así que estamos en condiciones de decir que lo podemos inaugurar y es para la utilización no solamente del afiliado del sindicato y su componente familiar, sino que de toda la comunidad. Muy bien, y la inauguración va a ser esta tarde y ya comienzan a funcionar. Emilio, ¿ya está eso también gestionado y arreglado para que sea así? No, lo que estamos haciendo ahora es inaugurar la obra y sí estamos en tratamiento con distintas entidades para ver cómo podemos conformar algún tipo de convenio. Vamos a ver si hacer un convenio con el mismo INTO, estamos tratándolo con CADEJUD o alguna otra institución y bueno, viendo particulares también cuál sería el convenio más apropiado para darle el mejor beneficio al trabajador municipal, al afiliado del sindicato, trabajador municipal y bueno, a la comunidad entera. Ustedes ya más o menos tienen una idea de qué servicios brindar ahí, ¿no? En cuanto a las especialidades. Sí, nosotros en sí esto surge a partir de un plan integral de salud para los afiliados al sindicato, que no solamente viene del lado de la atención médica, sino de la prevención a partir de distintas actividades como son gimnasia para adultos, campeonatos de fútbol, distintas disciplinas que se vienen realizando, natación. Y bueno, entendemos que el empleado municipal realmente el estado físico general, y muchas veces creemos que está originado desde el lado desde las malas condiciones laborales inicialmente, que eso trae aparejado malos sueldos, y esos malos sueldos una mala nutrición. Entonces, creemos que desde ese punto estamos flaqueando bastante. Era importante empezar a ocuparse de la salud de los trabajadores municipales. Por eso es que venimos avanzando sobre esto. La atención primaria, por ejemplo, de los problemas que tenemos, seguramente es una atención primaria clínica general para toda la familia del afiliado y su componente. Desde el lado de los músculos esqueléticos, a partir de un traumatólogo, vamos a ver si podemos tener esa iniciativa en ese lugar. El odontológico es bastante más complicado porque los insumos de odontología son muy caros, así que lo que tenemos previsto es arrancar con esta metodología. Bueno, y si Dios quiere, si podemos seguir avanzando y los afiliados nos acompañan, en el futuro podremos incorporar lo que es odontología y futuramente también, y es un sueño para poder cumplir, es hacer algún tipo de natatorio terapéutico que estaría acompañado en lo que es la estructura general de este programa de salud. Y bueno, la posibilidad de ya comenzar la atención, ¿para cuándo la imaginan, Emilio? Nosotros estimamos que a principios del año que viene ya creemos que vamos a poder estar trabajando ya directamente sobre los consultorios abiertos. Esa es la estimación que tenemos nosotros, porque los consultorios son de última generación, son completamente modernos, no creemos que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente a partir de la habilitación de salud pública provincial. Hemos reunido todos los requisitos que nos han solicitado, así que creemos que vamos a poder avanzar a partir de que hagamos un convenio justamente beneficioso para el afiliado municipal. Recién un poco lo decías, ¿no? Cuando mencionabas las especialidades que están pensando que presten servicio ahí en los consultorios, pero ¿cómo surge la idea o la necesidad de contar con estos consultorios directamente en el sindicato? ¿Qué análisis hicieron ustedes para decir, sí, esto estaría bueno que tengamos acá en Sogem? Y mirá, sinceramente surge a partir de que, y es lamentable, ¿no? Nosotros estamos viendo con nuestros viejos, en el momento de que llegan a jubilarse, algunos, la mayoría no llegan ni siquiera a jubilarse. y los que se jubilan fallecen al poquito tiempo de su jubilación. Entonces empezamos a hacer un estudio de características en los riesgos laborales. Y nos lleva a pensar en eso, que justamente a veces por la falta de dinero, justamente por los sueldos bajos que tienen, por el mal lugar de trabajo, el mal ambiente de trabajo, la salud del trabajador municipal se va deteriorando. Entonces tenemos que atacar dos frentes. El primero es a nivel sindical, en los mismos puestos de trabajo, tratando de modificar su ambiente laboral, ¿sí? Y en el segundo lugar, la atención médica. Pues empezamos a pensar sobre esto. Aparte de entendemos también, como somos todos afiliados al IPRO, lo difícil de conseguir un turno, lo que nos tarda, muchas veces tenemos necesidades urgentes y realmente no lo podemos cubrir. Creemos que con esto nosotros no solamente vamos a captar a los afiliados al sindicato, sino que también, por eso te digo, que va a estar abierto a la comunidad, y creo que va a ser un salvaguarda para una atención mucho más ágil y prioritaria, ¿no?, para los trabajadores. Bueno, Emilio, muchas gracias y seguramente nos veremos esta tarde, 6 de la tarde el acto. 6 de la tarde, por supuesto que lo estamos esperando, ustedes son una radio amiga como siempre, así que están dentro de los amigos invitados a la inauguración de estos consultorios.